gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Minutos, mañana nublada. Mañana nublada, pero con la energía que siempre nos identifica. ¡Arriba! ¡Epa! Hoy es jueves. Jueves de pincho pote. Como siempre, después de escuchar a Víctor Manuel y a Fran Reyes, en la apertura todos los días del café de la mañana, les decimos hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Están abrigaditos los que están saliendo ya. Los que van a salir, ojo, está nublado. Bueno, no es que haga mucho frío, pero es mejor, ¿eh? Y además recuerde que estamos sin mascarilla en el transporte urbano, de modo que hay que cuidarse porque una gripita, te puede fastidiar, ¿eh? DJ Cuervo, o Nicky Cuervo, o DJ Nicky, es el mismo, en figura tridimensional. Jimmy Company Production, y quien les habla, Freddy Cortés, le dice, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. 9 de la mañana, 14 minutos, 3 de la madrugada, 14 minutos en Colombia. Exactamente en Santiago de Cali, ¿por qué? Porque originamos en la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Para la 96.0 Oriente Estéreo, en todo el territorio de Santiago de Cali, en las comunas que llega la señal, ya pronto estaremos en todo el casco urbano, Tú tranqui que yo voy de afán. Con la bendición del Todopoderoso, como siempre, nosotros aquí para decirles presentes. A ver, un momentico, no se me meta aquí, que todavía no le toca, hombre. Con la bendición del Todopoderoso, lo decíamos, a sacar adelante nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros países. Siempre con energía positiva y pensando siempre en hacer el bien. Ya tendremos conexión con Nicky. Un abrazo fuerte para toda la gente que a esta hora nos escucha en cualquier latitud del mundo a través de las páginas web de Oriente Estéreo y Eurolatina, a nuestra app y toda la gente que está en la 107.1, los que temprano están currando ya, los que hacen los cristales, esos están desde las 4 de la mañana. Los que reparten la prensa, el pan, están ya terminando. Y los que inician las rutas dentro del casco urbano y fuera de la ciudad también. A los alrededores, a todos los transportistas, un abrazo fuerte en las panaderías, en los restaurantes, en los bares que ya han abierto. Pues aquí les quedamos para acompañarles en los bazares también, ¿eh? En las estaciones de gasolina, donde también nos escuchan. Para todos, bienvenidos, una bendición grande. Y seguimos del café de la mañana. Ajá. Hoy ya es jueves. ¡Ay, ajá! De pincho pote. Me lo gozaré hoy ese pincho pote. Ajá. Iré por mis mollejitas. Ajá, fijo. 9:16. 3 de la mañana, 16 minutos. Oye, cuando tú escuchas aquí invitado, diga 3 de la mañana, 16 minutos. Freddy, ¿qué? ¿Tú has dormido? No. Es que originamos para Santiago de Cali, Oriente Estéreo 96.0. Si tú tienes un familiar, pues dice, oye, mira, el programa del café de la mañana lo pasan en Cali. Para que vaya a ir viendo cómo es que es. Entonces aquí vamos para arriba, creciendo todos los días con la edición, repito, del único que puede ser, el Todopoderoso. Arrancamos de nuevo. como si estuviéramos empezando, aunque hicimos ya dos canciones. Tengo muchas cosas para contarles. O tenemos muchas cosas para contarles. Hoy tenemos el horóscopo, el tiempo del tiempo, las noticias del entretenimiento, la música, todo, absolutamente todo. Ajusta el cinturón y arrancamos. El café sabe mejor. Pruébalo. Don Nicky, buenos días, ¿cómo amanece, joven? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? ¿Cómo le terminó de ir de Barcelona ayer? No, bastante fantástico el viaje. Ah, bueno, eso está un bien. Poco de lluvia al regreso para Valencia, pero bueno, yo creo que es normal en toda España que está lloviendo, profe, por este temporal que tenemos. Bueno, pues por acá no llovió ayer estuvo bonito, ayer hasta ahora estaba el sol en plenitud, no calentaba porque el sol acá no calienta, pero bueno, ahí estábamos, pero bueno, eso es lo importante. Bueno, joven, entonces, preparado para hoy, porque hoy tendremos, ¿a quién? No sé, voy a preguntarle a usted, aquí nosotros el jueves tenemos algo que se llama jueves de pincho pote, que tú pides tu bebida y te ponen algo para picar, ¿sí? Y eso es la locura, eso es los bares llenos, la gente saliendo, mientras el tiempo esté bueno, es algo espectacular. ¿Allá en Valencia algo parecido? Hombre, aquí hay promociones, realmente son como hacia los días lunes y martes, o de pronto miércoles, que en el sector de la hostelería son como los más flojos. Pero así como que de alguna comida en particular, no, usted sabe que somos... Bueno, sí, pero por ejemplo, aquí hay un bar que ponen paella todos los días. Eso no tiene nada que ver. No, bueno, o sea, allá no hay un día específico de como nosotros que tenemos aquí en el País Vasco. No, eso no es promoción, eso es simplemente una cuestión de costumbre. ¿Cómo le quieres llamar, profe? No. Es un ir y venir normal. Los jueves aquí es la locura, Ya. Por ejemplo, yo sé que los cines, los días martes y miércoles... son más baratos. Ah, pero el cine, pues en todas partes es más barato el miércoles, todo. Para mí es una promoción, pero llámelo como quiera, profe. Ah, bueno. El día del País Vasco, como quiera llamarlo. No. Simplemente déjemelo así, que a mí me gusta así. Pincho pote. Pincho pote, pero es un sitio. No. O es una. Es en todas las ciudades. Es algo típico de los jueves. Sí, los jueves, y ahora lo han puesto viernes también porque la aceptación ha sido tan grande que va a jueves y viernes, pero es el jueves. Pero explíqueme de qué va. La idea cuál es, ese integrarse con amigos, vos, oye, quedamos en el Pincho Pote, ¿vale? ¿En qué bar? En el bar X, Y, Z, el bar Jade, que es cliente nuestro, bar Jade. Entonces, en el bar Jade tú vas, por ejemplo, hoy, y hay mollejitas. Sí, te ponen tu bebida, te ponen mollejitas. Si le quieren mollejitas, te ponen patatas bravas. Y si no, te colocan croquetas. Entonces, imagínate, vos como vas a un bar, luego vas al bar de enseguida, vas alrededor del sector de tu barrio. Y al quinto pichopote ya estás lleno y prendo. ya más o menos le voy entendiendo. No, tienes que venir para que disfrutemos, porque de verdad que es algo muy bacano los jueves de Pincho Pote acá. Profe, muy pronto. Pronto voy a estar por allá. Bueno, esperemos que sí. 9 de la mañana, 30 minutos. Estoy organizando por ahí algo chévere. Bueno, cuénteme, adelantos antes que empecemos a desarrollar todo lo que tenemos. Adelanto, vea, le tengo por aquí algunos titulares de lo que estamos conversando hoy. Claro, estoy esperando también los titulares suyos, profe. Que no me han enviado nada. Me tiene ahí adivinando. Pero, pues así en resumen, así de cosas que tengo bastante por ahí, cositas que le envié, que Messi, por ejemplo, no tiene ya el número que siempre ha usado. Le envié lo de la FIFA, los premios de Best. Ajá. ¿Le llegó? Bueno, sí, sí, ganó. Además ganó ayer el Real Madrid 4-1. Ah, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, vea, más adelantito vamos a estar hablando de Microsoft, que se pone al día con el tema de el chat GPT. ¿Usted sabe qué es el chat GPT, por favor? No, señor, y mucho no sabemos, cuéntenos. Bueno, más adelantico vamos a estar hablando del tema, que es lo nuevo, la novedad en temas, pues, de Internet. También la aprobación de Estados Unidos, de la FDA, de una píldora para la depresión postparto. Más tarde vamos a estar hablando de eso. Un repartidor en Zaragoza que lo llevan a juicio por perder paquetes con joyas. ¡Ay, hijo de madre! El hombre perdió la joya y claro, cualquiera pensará que se las quedó. Pues se las quedó, profe. Pero más adelante le voy contando, pues, qué cantidad de joyas y de paquetes ha hecho. O ya lo están llevando a juicio y todo. Bueno, está bien. Y cómo buscan revivir animales extintos de hace miles de años y los quieren, pues, volver otra vez a la vida. También científicos que descubren el gen anti-envejecimiento. Hay que darles muchos premios, ¿eh? Hombre, el tema es retrasar el envejecimiento del corazón. Ah, mejor todavía. Mejor cosa todavía. Ahí bien rara, bien, ¿no? Chévere. Bueno. 9:32, bueno, déjeme, okay. Yo le coloco los titulares y empezamos a desarrollar todo esto, ¿vale? Vale, profe, de una. Venga. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La espectacular reaparición de Alicia Silverstone a los 46 años en un anuncio para la Super Bowl. La interminable guerra de Pink Floyd. El Twitter pago de Elon Musk está fracasando. Tiene solo 180 mil suscriptores que pagan por el pajarito azul. Censuran episodio de Los Simpson por broma a campos de trabajo forzado en China. Premios Goya, Argentina 1985, es la favorita entre 5 reconocidas películas. Celia Cruz vuelve a hacer historia al ser elegida para una moneda de Estados Unidos. Viña del Mar, los artistas confirmados. ChatGPT marca el inicio de una batalla sin precedentes entre Google y Microsoft. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Levántate con el café. El café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Mañana 39 minutos, profe. Me perdí un poquito. Bueno, le cuento. Clima para Victoria-Gasteiz. En este momento el clima está niebla, menos 2 grados centígrados. Fantástico clima. Probabilidad de precipitaciones 3%, humedad 96%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima temperatura para el día de hoy va a ser de 9 grados centígrados alrededor de las 4 de la tarde. La mínima va a estar en 3, alrededor de las 6 de la mañana de mañana. Bueno, el tiempo de la ciudad de Cali. Clima parcialmente nublado, 22 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones 45%, humedad del 93%, viento 5 kilómetros por hora. Temperatura máxima para hoy 30 grados centígrados. La mínima va a estar en 20. 30 grados, ahí más o menos sobre las sobre la 1 hasta las 4 de la tarde. Y la mínima va a estar por allá en sobre la 1 o 2 de la mañana. El tiempo en Valencia, profe. Temperatura en este momento 7 grados centígrados, mayormente nublado el clima. Probabilidad de precipitaciones del 17%, humedad del 86%, viento 16 kilómetros por hora. La temperatura máxima para Valencia hoy va a ser 12 grados centígrados sobre las 4, 5 de la tarde. Y vamos a tener pues el clima, el pronóstico de nublado para el día de hoy. La máxima 12 grados, como le decía, y la mínima 6 grados centígrados. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela. El café sabe mejor, pruébalo. Nueve de la mañana con 50 minutos, y cosas curiosas que todos los días pasan. Ustedes recuerden, por ejemplo, okay, decíamos ayer que aquí en Vitoria, por ejemplo, ya no se necesita utilizar la mascarilla para entrar al servicio público, ¿no? Resulta que ayer una periodista de Noti 5 es el de claro, Cali. El de Telepacífico. Resulta que ella entra al vagón, este video está dando la vuelta al mundo, entra al vagón, ¿sí? Y cuando ella entra y el cámara entra, ella está diciendo, bueno, después de no sé cuánto tiempo hemos ya no está la utilización de la mascarilla, ella se la está colocando porque queda todavía un día, les queda un día. Y en ese momento suena el ese que van a cerrar la puerta, ¿no? Y ella se baja y el cámara queda en el vagón. ¡Ah, cállese! Entonces, resulta que ella se quedó en la estación y el cámara se marchó en el vagón. Y ella dice, no, ¡ay, mierda! No. No sé si, a ver si la podemos escuchar, a ver, dame un segundito por acá. Dale play, a ver si lo tenemos. Para abandonar este gesto, un gesto que llevamos repitiendo desde hace 2 años y medio. Pues sí, apenas quedan 24 horas para abandonar este gesto. Un gesto que llevamos repitiendo desde hace 2 años y 9 meses, concretamente desde el 3 de mayo de 2020. Ahora ya deja de ser obligatoria a partir de mañana, aunque hemos hablado con muchos pasajeros. ¡Ay, mierda! No, se muy duro. Se le fue el cámara. No. Eso pasó en vivo ayer, ¿eh? En el informativo de Telecinco. Bueno, esa era una noticia que le tenía ahí con voz y todo y testimonio. Y usted claro, me dejó pensando en una de Zaragoza. ¿Cómo así? Sí, ¿El tipo se los morfó o no se los morfó? No, él se los quedaba. Mira, un juez de Zaragoza este martes ha sentado en el banquillo a un repartidor de la empresa FedEx, que acusa de apropiarse de parte de la mercancía que tenía que entregar. Ajá. Varios teléfonos de alta gama, iPhone, valorados en 2.392 euros, o sea, el iPhone Max, el nuevo, pues, el más reciente. Material de joyería, cuyo precio ascendía a 5.545 euros. Y entonces constantemente se estaban desapareciendo envíos en la ruta Madrid-Zaragoza, y la empresa pues empezó a sospechar por qué en esta ruta se desaparecían, y resulta pues que era este repartidor que revisaba los pedidos y se quedaba pues con los envíos más valiosos. Pero ya el juez entonces ya le hicieron toda la investigación y el hombre sí es responsable. Claro, lo están llevando a proceso de acusación, pues me imagino que con toda la evidencia que habrá presentado la empresa, por las mismas denuncias de los usuarios. Ya, bueno, ahí está, entonces eso es una nota curiosa para que vea que muchas veces cuando uno le dice a la gente, es que mire que le voy a enviar, y uno le dice, es que yo no, hombre, aquí no estamos acusando a nadie, para que luego no vaya aparecer una empresa de esas a decirnos que es que les estamos acusando. No,

10 de la mañana, 7 minutos, ya cumplimos nuestra primera hora, vamos hasta el mediodía. Eso. Eso me divierta. Me encanta esa cortina, me encanta esa vaina, como diría el Mayimbe. Bueno, Nicky, 632-8909-40 y el 691-86-8239 son el número de WhatsApp que tenemos de la radio y el café de la mañana para que usted nos cuente qué opina del tema del día que a este momento va a plantear Nicky Cuervo. Profe, pues muy sencillo. Si tu pareja, estás en una fiesta, ¿vale? A ver, pongámonos en contexto. Estamos de rumba, de party. Estamos de rumba, estamos de fiesta. Fuiste con tu pareja a una fiestica. Y tu pareja sale y se rumbea a otra persona. Ajá. Tú vas y le dices que está prohibido rumbearse a otra persona, o tú también te rumbeas a otra persona. O sea, tú, vas, tú vas con tu pareja. Le haces reclamo. Pero, Tico, vas a una fiesta, no a una discoteca, ¿no? Hay que aclarar. ¿A una porque... fiesta? No sé, con no. Amigos, con familia. Ah, ya. Porque sea, ahí, pues, ahí es diferente, porque entonces que siempre existe el primo bobo que saca a bailar a todo el mundo. Y usted por el primo bobo, no, el primo bobo. Y la tía que sabe bailar de todo, que saca al sobrino, pues, toda la vida. Y es que ahí viene la amenaza amarilla, mi tía, la que está de vestido amarillo, ya viene. ¡Hijo! ¡Bailamos! Por ejemplo. Ah, bueno, entonces, hay que poner el contexto, porque una cosa es que estés en una discoteca y otra es que estés en una fiesta. Estás en una fiesta. Estás normal. En una fiesta con tu pareja. Vale. ¿Vale? Y entonces, tu pareja, de un momento a otro, sale y se rumbea a otra de la fiesta. Pero también podemos aclarar, ¿van, le sacan o ella va y saca? No, tu pareja va y saca a otra persona a bailar. Ah, es ella la de la iniciativa, tu pareja. Exacto, tu pareja. Entonces, ¿cuál es tu actitud? Después, exacto, ¿cuál es tu actitud? ¿Tú vas y se lo prohíbes o tú también sales y te rumbeas a otra persona? Pero es que en el siglo XXI prohibir, hermano. Bueno, profe, bueno. Hay gente tóxica. Bueno, sí, claro. ¿Cómo? Están vendiendo una pastilla antitóxica, ¿yo? En pleno siglo XXI. ¿Ah? Están vendiendo una pastilla antitóxica. Hombre, por ejemplo... Bueno, entonces la pregunta es, ¿usted qué haría? Sí, ¿usted qué haría? Exacto. Si en una reunión, una fiesta, su pareja va y saca y baila a otro que está en la reunión. ¿Usted qué haría? No, otro, hablo del género, no hablo de general, exacto. Sí, porque luego a otra persona. Sí, a otra persona. Así, profe, a otra persona. ¿Y usted qué haría? ¿O se lo recrimina o usted arranca a sacar también? Y se le salen esas ganas que tenía de bailar con la azul. Exacto. Ahí está planteado el tema de la mañana, 632-8909-40. Ahí nos puedes enviar la respuesta, es 632-8909-40. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Se enfada y le dice, oye, que no salgas a bailar con nadie? ¿O le dice, ajá, esto es así? Vaya, merecumbe y prun, venga, se va. Que yo también. Claro. Venga, que yo también sé bailar. Bueno, exacto. No se preocupe. Tú tranqui, que yo sé bailar también. 10 de la mañana, 11 minutos, y es tiempo de hablar con Viviana, que nos va a tener el horóscopo a partir de la fecha. Viviana, te escuchamos en el café de la mañana. Buen día, Viviana. Sí. Un abrazo de luz muy grande para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana y en el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con Aries. Te dicen los maestros que te abras hacia los cristales, que en el día de hoy consigas un cristal de cuarzo para aclarar tu mente y tu corazón. Continuamos con Tauro. Para Tauro dicen los maestros que te alejes del drama, que no dramatices lo que hay en tu entorno en el día de hoy. Será más fácil para ti y para las personas que te rodean. Continuamos con el signo de Géminis. Géminis dice los maestros que tomen la iniciativa, que tomes decisiones importantes, que hoy es el día para hacerlo. Para Cáncer te dicen los maestros que purifiques y protejas tu energía. En el día de hoy, si puedes tener pensamientos puros y tranquilos, será muy beneficioso para ti y para los que te rodean. Si quieres saber más de mí, Puedes encontrarme a través de www.vivianavalencia.com, en Instagram @vivivalenciae y al 622-22-5036. Gracias. Abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. VivianaValencia.com. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen. 10 de la mañana, 29 minutos. Estamos hoy jueves, pues ya 9, en el café de la mañana. Bueno, Niki, usted colocó un tema, ya tengo aquí algunas respuestas, pero vamos a plantearlo para la que la gente apenas haya llegado a esta hora de la sintonía. Voy a darles el número 632-890940 y el 691-86-8239. Plantea nuevamente el tema del día. ¿Qué se me hizo, Niki? ¡Niki! Ahí estoy, profe, es que botón off, on, me confunde. Sí, ya veo. Entonces le decía, si su pareja, usted va con su pareja, van a una fiesta, con familiares, amigos, conocidos, ¿vale? Su pareja sale en cualquier momento y va y se rumbea con otra persona de la fiesta. ¿Usted va y se lo prohíbe? ¿O también usted sale y se fresquea y se rumbea a otra persona? ¿Qué hace usted? Bueno, yo aquí tengo tres respuestas, una muy filosófica y otra muy folclórica. A ver, por ejemplo, Se me saltó aquí el WhatsApp, aquí está. El 632-890940, usted puede enviar su respuesta. Lizeth nos dice, hola muchachos del café de la mañana. ¿Quién dijo que a uno le pueden prohibir? ¿Vio? Yo le dije a usted que no tiene tema de prohibir. No mate al mensajero, profe. Yo estoy diciendo. Siempre se lo he dicho. ¿Quién dijo usted que a uno le pueden prohibir? Si hay acuerdos de convivencia, hay que respetarlos, no importa dónde sea. Al fin y al cabo, después de la fiesta, tendrás que regresar con tu pareja a casa. Ahí está. Uy, profe, esta noche no le prestan ese amor. Bueno, yo no lo sé. Por acá también nos llega Alberto, dice, hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días. Qué buen programa el del café de la mañana. Buena música, me ha gustado la música de hoy. En cuanto al tema, yo creo que a esta altura del chico, palabras textuales, a esta altura del chico, nadie le prohíbe nada a nadie, siempre y cuando sean comportamientos normales. O sea, no te prohíbo, pero ojo, comportamiento. Pablo le decía que esto tiene su más y su menos, ¿eh? Claro. Mientras sean comportamientos, profe, normales y que no conlleven a malos entendidos. Claro, profe. Pero venga, la idea, amigo, oyente, es que usted nos diga, ¿qué actitud toma? O usted va y se lo prohíbe, o usted se rumbea a otra persona. Es que son dos opciones de respuesta. Sí, sí, ellos están hablando más bien de sí, como el contexto general. Sí. Ya quiero respuestas así certeras, por favor. Voy con la última. ¿Usted qué hace? Ceci nos dice, o sea, usted póngase en los zapatos de. Ajá. Y dígame, no, yo voy y le digo, no, venga, que es que usted vino conmigo y va a bailar toda la noche conmigo. O también se fresquea y va y sale y baila con el tío, con la tía, o con el abuelo, con la abuela, con la prima, por ejemplo. Como en una oportunidad dijeron, con cualquiera menos con su prima. Por ejemplo. ¿Quién sabe que lo tenía entre seis? Cecilia nos dice, hola chicos, ese tema es bien complicado, porque dependerá en qué momento salgas a bailar. Si estás al principio de la fiesta, creo que todo quedará establecido de la libertad que hay que tener. pero cuando la gente se toma un trago o una copa de más, a veces esos acuerdos se pierden. Bueno, entonces, pero bueno, no nos han dado, son muy, a ver, primero, pero gracias, exacto, pero gracias, no están gracias. Decidiendo qué actitud tomar. Eso, Nicky, y le agradecemos a la gente las tres respuestas que tenemos aquí, pero la pregunta es muy contundente, ¿usted qué haría? ¿Usted se va a rumbear o lo prohíbe? Exacto. Así de concreto, se pone a rumbear con otro. 632-8909-40, 691-86-8239, y si usted está en Santiago de Cali a esta hora, que son las 4 de la mañana, 34 minutos, usted sencillamente le pone ahí el más 34 y nos envía la respuesta. Muy buena, muy bonita, bacana, chévere las lo que nos han enviado, pero queremos saber usted qué haría. ¿Se va de rumba? O dice, no pasa nada. Y todos a gozar. Bueno, Nicky, pregunta técnica. ¿Usted qué haría? Exacto. No, no, yo le estoy preguntando a usted. No, no se me escaque. No se me escaque. Hombre, no. Pregunta técnica, ¿usted qué haría? No, yo me fresqueo y también rumbeo con la prima o bueno, con lo que sea, que esté ahí en la fiesta. Ya, usted no le es pone... que no soy tóxico, profe. Lo siento. Ya, no me pongo a hablar mucho de tóxico porque sabe que ese tema a la gente le pica. 632-8909-40, vengo con un tema que me han pedido Elvis Crespo y Manny Cruz y regresamos para hablar de un tema que habíamos planteado y es decirle dónde sacas ahora el DNI, dónde sacas el pasaporte en Vitoria Gasteiz. Ya venimos. Vale. El café sabe mejor, pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. 10 de la mañana, 40 minutos, y hacemos eco de una noticia que hemos hecho, le hemos hecho seguimiento los últimos días. La oficina de tramitación y expedición del pasaporte y el documento nacional de identidad DNI abandona desde este jueves 9 su centro emblemático de la calle Olaguíbel para trasladarse al cuartel de la Policía Nacional en Betoño, en la calle Oñati 1. Según han confirmado desde la subdelegación de gobierno, este traslado temporal que se prolongará por espacio de casi 2 años está motivado por las profundas obras de renovación y actualización a las que va a ser sometida en las desfasadas dependientes de Olaguíbel. Quienes estén en estas oficinas el jueves van a tener a su disposición el mismo número de puestos de atención que el asistente de la que le dio en la sede de Olaguíbel. Este lunes van a comenzar el trabajo de traslado de los equipos y el jueves espera tener a plenitud ya el rendimiento para que la gente pueda tener acceso a esta situación. De modo que por problemas o por renovación o actualización o como usted le quiera llamar, de trabajos que van a hacer en la calle Olaguíbel y se va a extender por 2 años en principio y todo va a estar en el cuartel de Betoño. Ya lo sabe, ¿no? Calle Oñati de Betoño número 1, donde es la policía, ahí estará ahora para tramitar el pasaporte y el DNI en Vitoria Gasteiz. Levántate con el café. El café. Bueno, el tema del día, ¿usted qué haría si su pareja está en una fiesta y sale a rumbear con otro? ¿Usted o se lo prohíbe o entra en el mismo círculo? Es la pregunta que ha planteado hoy Don Nicky, 632-8909-40 y el 691-86-8239. 10 de la mañana, 42, 4 de la mañana, 42 minutos en territorio de Santiago de Cali, donde originamos a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Un abrazo fuerte para toda la gente de las comunas donde llega la señal de Oriente Estéreo, que está pasando en vivo y en directo este programa que se llama El Café de la Mañana. Bueno, Nicky, usted anunciaba ahora, y lo decíamos ayer también, que nos le entregaron a última hora esa información que me parece supremamente espectacular, que Celia Cruz aparezca en una moneda norteamericana. Profe, dígame de nuevo, repítame. Sí, que nos parece espectacular que Celia Cruz aparezca en una moneda norteamericana. Claro, profe. Venga, le cuento. Mire, ella va a aparecer dentro de como un homenaje que le hacen los norteamericanos a diferentes tipos de personalidades que hacen parte, pues, de las mujeres. Espere, eso se llama, un programa que se llama American Woman Quarters. Ajá. Y es un programa especial que refleja sus rostros en monedas de los 25 centavos, perdón, monedas de 25 centavos, ¿vale? Y la idea es destacar esas mujeres, pues, que han sido importantes en la vida de Norteamérica, ¿vale? Y la idea es que el próximo año Celia Cruz aparezca, pues, en una de estas monedas de 25 centavos. ¿Le llaman qué? Los 25 quarters. Sí, sí, el cuarto de dólar. Exacto, el cuarto de dólar. Efectivamente. Y entonces, pues, es el tema, pues, que van a conmemorar estas monedas que van a quedar plasmadas con el rostro, pues, de Celia Cruz. La fábrica de monedas de Estados Unidos reflejará, pues, esos rostros de esas mujeres destacadas y que, pues, han hecho parte importante de la vida en Norteamérica, ¿vale? También, aparte, pues, de Celia Cruz, va a aparecer Patsy Takemoto Mink, a ver, primera mujer racializada en el Congreso, la doctora Mary Edwards Walker, cirujana durante la Guerra Civil. Va a aparecer también Pauli Murray, poeta, escritora, activista, abogada y sacerdotisa. Y Sid Kalasa, también conocida como Gertrude Simmons Bonin, que fue escritora, compositora, educadora y activista política. Y por supuesto, nuestra Celia Cruz, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, que nació en La Habana en 1925 y vivió casi toda su vida en Estados Unidos. Y una vez que el exilio le prohibió volver a su país de origen, y antes de fallecer en su casa en Fort Lee, en New Jersey, en julio de 2003, a los 78 años, había conseguido 5 premios Grammy, la Medalla Nacional de las Artes en los Estados Unidos, y ser exponente universal de su género musical. Básicamente, pues, un homenaje a una de las... Más que merecido, importantes de la música latina a nivel mundial, profe. Ya, más que merecido. 10:45 a.m, voy a ir con un tema de Celia Cruz que me gusta mucho a mí. Esta vez sí lo escogí yo, pero antes voy a leerle dos respuestas que llegan acá. Dice, hola chicos del café. No, que prohibir ni nada. Que viva la rumba, nos vamos de rumba todos. Miren, o sea, este dice ya que se mete la rumba. Dice, hola, buenos días, Eurolatina. Un saludo especial para mi esposo que me está escuchando a esta hora. Nosotros tenemos un pacto de convivencia y si yo saco a bailar a alguien, él también tiene igual derecho. Porque si exigimos, tenemos que dar. Debe ser, sí, sí. No dice quién es, pero simplemente aparece el número. Y mire, ya hay dos personas. Ambas dicen que se van de rumba. Que no importa quién inició, ¿vale? Eso está bien. La pregunta es, si su pareja... Están en una fiesta usted y su pareja, y su pareja toma la iniciativa de sacar a bailar a alguien, ¿usted qué hace? ¿Se lo prohíbe o al contrario se une a la fiesta? O dice, bueno, yo también tengo derecho y hágale. Es la pregunta que hemos planteado en la mañana de hoy. 632-890940 y 691-8682-39. ¿Usted qué haría? Oiga, aquí, sí. Y para los oyentes que de pronto son nuevos en el chat del... Que no tiene juicio. ¿Qué dice? No sé si leerlo o no. Dice, no, pues, hola sí. Muchachos, ¿y cuándo ponen en la moneda 25 céntimos de dólar a la doctora Polo? Dios mío. Ah, no, pero así es muy duro. Mejor vámonos con Celia Cruz, Dios santo.